El trabajo apostólico no es fácil. Definitivamente que no es fácil, y a lo largo del camino va a haber muchos claroscuros, momentos de luces, momentos de sombras, y a veces los momentos de sombras no son sencillos, a veces no son agradables. En algunas ocasiones, aunque a mí no me ha sucedido, pero sí sé que en algunas ocasiones, las partes oscuras del camino hacen que algunos se cuestionen si deben continuar, si no será mejor ya detenerse. Sí, es algo que suele pasar, gracias a Dios a mí no me ha pasado. Y en esta línea reflexionaba yo sobre el día de ayer, era una reflexión que hacía al final del día, porque fue un día que marcó un fuerte claroscuro en mi trabajo apostólico. Por un lado, en la mañana, después de que había grabado una emisión en Semillas para la Vida hablando de los 60 años del inicio del Concilio Vaticano II en 1962, y después de haber grabado o transmitido el programa del Club de los Búhos, en el que hablé del discurso de la luna, un discurso muy famoso que pronunció el Papa San Juan XXIII la noche en que se inauguró el Concilio Vaticano II, bueno, pues que recibí una gran cantidad de quejas, de ataques, de reclamos, de insultos contra mí y contra la Iglesia y contra el Papa. Y lo más lamentable es que se trata de insultos por parte de católicos mismos. Yo no entiendo cómo alguien que es católico puede expresarse con tanta saña del Papa, como alguien que es católico puede dirigirse con tal vulgaridad hacia su prójimo, en este caso a mí, por lo que dije. Pues simplemente conté lo que fue el Vaticano II, y bueno, como lo he dicho muchas veces ya, aquí en este canal siempre va a haber fidelidad al Evangelio, fidelidad al Magisterio de la Iglesia y fidelidad al Papa, porque es un canal católico, entonces pues así es, no tendría por qué haber canales católicos que estén criticando al Papa, que estén criticando a la Iglesia, cuando la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Es una contradicción total. Así no es este canal, y así no son mis programas, y así no es mi trabajo apostólico. Mi trabajo apostólico siempre consiste en promover los valores del Evangelio, en enseñar lo que la Iglesia nos ha enseñado a través de su magisterio, y también en compartir lo que los papas nos enseñan y en defenderlos. Así es siempre la línea de este trabajo apostólico. Pero sí fue un día particularmente difícil por la cantidad de comentarios en esta línea que recibí. Y los comentarios vulgares que alguien suele hacer en mi contra, pues la verdad es que no suelen afectarme, pero lo que sí llegó a rebasarme, quizás un poco la cantidad de ataques que recibí por esto, pero sobre todo los ataques al Papa y los ataques a la Iglesia. Eso fue lo que más me afectó, no me hizo sentir bien. La verdad es que sí llegó un momento en que me sentía bastante irritado de estar viendo todo este tipo de ataques en contra de la Iglesia. Y por esa razón es que eliminé la posibilidad de dejar comentarios en mis publicaciones, que no entiendo por qué de un tiempo para acá con tantas años se me han venido encima. Y la verdad es que no estoy para esto. Yo estoy aquí simplemente para compartir lo que les digo, para compartir mi fe católica y ya. Y la verdad es que sí, ciertamente que es muy fácil hacer críticas y lanzar insultos detrás de un teclado, y más cuando uno se escuda en seudónimos extraños que no tienen ni sentido a veces para leerse, ¿verdad? Siempre es mucho más fácil esconderse en la cobardía del anonimato para atacar cuando no se atacaría de frente, pero pues es algo a lo que recurren muchos. Y como te digo, eso por la mañana llegó a afectarme en ese sentido, de que decían, es que no es posible que haya tantos ataques, sobre todo contra la Iglesia, y pues no, por eso eliminé la posibilidad de seguir dejando comentarios, y creo que ya voy a eliminar la posibilidad de dejar comentarios en estas publicaciones, que a fin de cuentas el propósito de estos programas es compartir, no es abrir foros de debate, para eso no son estos programas. Así que pues es lo que sucederá en lo sucesivo, ya no habrá posibilidad de dejar comentarios, al menos en el canal de YouTube. En Facebook es más difícil de controlar eso. Pero bueno, esa fue pues la parte oscura de ese día, ¿verdad? Fue una parte amarga, realmente fue una parte que me dejó un mal sabor de boca, es la verdad. Sin embargo, la luz de Cristo siempre prevalece, y entonces por la tarde vino el momento de luz en este claroscuro que es el trabajo apostólico, y fue realmente un momento de mucha felicidad. Fue un momento muy sobrecogedor porque en la tarde participé en una ceremonia de premiación en la que recibí un premio de periodismo que fue otorgado por la Asociación de Medios de Comunicación Católicos de Estados Unidos y Canadá. Un premio que me han dado en reconocimiento a mi trabajo para la revista Northwest Catholic, que es la revista que publica la Arquidiócesis de Seattle, aquí donde vivo. Pero fue particularmente emocionante recibir este premio porque lo recibí junto con mi arzobispo, Monseñor Paul Etchin, y junto con su obispo auxiliar, Monseñor Eusebio Elizondo. Fíjate, un obispo mexicano, misionero del Espíritu Santo y que es obispo auxiliar de Seattle. Pues vaya que, y él incluso en algún tiempo ocupó un cargo importantísimo en la Conferencia de Obispos de Estados Unidos porque era el responsable de la pastoral para los latinos y para los migrantes. Entonces realmente pues son hombres de un calibre impresionante, lógicamente nuestro arzobispo, y los tres salimos premiados. A nuestro arzobispo le concedieron el segundo lugar en la categoría de mejor columna regular en inglés. A Monseñor Elizondo, el obispo auxiliar, le concedieron el primer lugar en la categoría de mejor columna escrita por obispos, y a mí pues me concedieron el segundo lugar en la categoría de mejor columna regular en español. Y la verdad es que no cabía yo de gozo, de agradecimiento, y pues veía en esta fotografía realmente el gran honor que eso representó, porque pues recibir un premio junto a los obispos de uno es algo realmente muy inusual, que pasa pues contadas veces, y sobre todo un premio a ese nivel. Y por lo que a mí me alegró tanto haber recibido el premio y haberlo recibido con los obispos, es porque bueno, yo sé que con esto pues se reafirma la confianza que ellos han depositado en mí para hacer este trabajo de periodismo en la revista Arquidiocesana, para poder seguir traduciendo escritos de ellos, para seguir corrigiéndoles el estilo cuando es necesario. Y realmente es todo un honor poder colaborar con la pastoral de una arquidiócesis, en este caso de la mía, y pues poder trabajar en iniciativas tan importantes de los obispos, no se diga. Y pues es por lo que para mí es importante haber recibido ese premio, porque el haber recibido una distinción como esta a nivel nacional, que incluso abarca dos países, en este caso Estados Unidos y Canadá, es algo que me permite ver a mí y que le permite ver a nuestros obispos y que le permite ver a los editores de la revista que el trabajo que hago, pues vaya, que da fruto, que vale la pena, y con eso pues pueden seguir teniendo la confianza para permitirme continuar colaborando con ellos por mucho tiempo más. Y la verdad es que detrás de, independientemente de estos reconocimientos, independientemente de estos premios, que por supuesto son motivo de darle gracias a Dios y claro, de celebrarlos y pedir que todo este trabajo sea únicamente para su gloria y que contribuya a la salvación de todas las personas que tengan acceso a lo que nosotros hacemos, realmente lo que más vale la pena de un trabajo como este son los frutos. Son los frutos que se ven en la forma como un trabajo apostólico de evangelización a través de los medios toca corazones de maneras totalmente insospechadas. Y ya en la recepción, después conversando con los obispos, compartíamos anécdotas distintas justamente de cómo el trabajo que hacemos de repente provoca pues ese tipo de frutos inesperados en quien menos uno lo espera, ¿no? Yo les compartía de una vez que escribí una columna y fui a cenar tacos con mi familia. Obviamente, como buen mexicano, me encantan los tacos. Entonces fui a un camión de tacos, a un taco truck, y estábamos comiendo los tacos cuando el cocinero del camión volteó a la ventanilla, vio que era yo el que estaba ahí comiendo tacos, y se salió del camión, se salió de la cocina, y que me abraza y que se pone a llorar, y me contó que en un viaje reciente, muy reciente, que había hecho con su esposa en México, en un espacio de 2 semanas que estuvieron por allá, fallecieron 3 primos muy queridos de ellos. Entonces ellos venían de regreso a casa con el corazón muy apesadumbrado, muy tristes, en un gran duelo por la pérdida no de uno ni de dos, sino de tres primos muy queridos para ellos. Y dicen que al llegar a su casa ya les había llegado la revista de la arquidiócesis. Leyeron mi columna, la verdad no me acuerdo cuál fue, y dicen que fue justamente esa columna lo que les dio la paz que ellos necesitaban, y estaba muy agradecido porque por esa columna recuperaron la paz. Y tan pronto me vio, dejó la cocina, dejó el camión de los tacos y salió a darme un abrazo para agradecérmelo. Entonces yo jamás me hubiera imaginado, y pues así quién sabe cuántas historias habrá de personas que no nos comparten. Justamente ayer me decían en la revista que me iban a mandar por un mensaje porque alguien me mandó una carta para agradecer mis artículos y me quedaron de mandármela. Pero también recuerdo que en la pandemia escribí, una de las columnas que escribí era una oración para pedirle a Dios en medio de la pandemia. Y una persona, una señora, escribió a la revista y pidió permiso para imprimirla en tarjetas y después repartir cientos de tarjetas a todos sus conocidos y familiares, porque había encontrado en esa oración las palabras que le hacían falta para pedirle a Dios su protección a lo largo de la pandemia, su bendición y su fuerza para seguir adelante. Entonces, es ahí realmente donde vale la pena este trabajo de evangelización. Y la verdad es que cuando vemos estas partes que son las luminosas del camino, esto nos motiva a seguir adelante, porque no es fácil. Y como te digo, hay ocasiones en que los obstáculos y los momentos oscuros puede haber a quien los frene. Y yo sé que hay muchas personas que incluso han llegado a desistir por completo ya en su trabajo apostólico cuando las cosas se ponen difíciles. Pero la verdad es que hay que ver siempre más allá, porque más allá de la oscuridad siempre está la luz de Cristo que prevalece. Y bueno, la verdad es que sembrar nunca es fácil, pero pues como decía el salmista, había que sembrar entre lágrimas y después cosechar entre gritos de alegría. Así que si tu camino se llega a poner difícil, si tu trabajo apostólico de repente parece que no da frutos, si de repente parece que todo el mundo se te pone en contra, si de repente sientes que todos te están criticando por estar haciendo tu trabajo apostólico, que nada de eso te haga desistir. Tú continúa, persevera, sigue adelante, siempre de la mano de Dios, siempre con la confianza de que estás escudado y guarecido por el amor maternal de María Santísima. Tú continúa y vas a ver que llegará el momento en que esa oscuridad quedará detrás y lo único que resplandecerá será la luz de Cristo. Y entonces es entonces y solo entonces que te darás cuenta de que todo lo que has hecho, por difícil que haya sido, ha valido la pena. Así que comparto contigo esta experiencia que tuve yo, porque ciertamente que ya después de haber recibido el premio, pues era lo que decía: Dios mío, cómo te agradezco este honor inmerecido de poder servirte en tu iglesia así. Pues la única forma de agradecértelo es seguir haciéndolo. Entonces, que así te pase a ti, te lo comparto simplemente como un testimonio para que cuando las cosas se te pongan difíciles, no claudiques. Sigue adelante en nombre del Señor y seguramente que llegará ese momento en que verás la luz de Cristo y entonces será el momento de cosechar los frutos de todo lo que sembraste. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Te recuerdo que el próximo sábado 22 de octubre en la parroquia del Espíritu Santo en Kent, en la arquidiócesis de Seattle, están impartiendo la masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado, una clase de 5 horas de duración en que con lujo de detalle te explicaré la Santa Misa de principio a fin y te quedarás sorprendido porque en esta clase desaprenderás lo que has aprendido mal en materia litúrgica y aprenderás lo que en verdad indica y enseña la Iglesia en materia de liturgia. Y esto te va a ayudar a participar en la Santa Misa de una forma verdaderamente consciente, verdaderamente activa y que en consecuencia dará mucho fruto. Así que participa en esta clase, no te vas a arrepentir, te arrepentirás más bien si te la pierdes. Es la última vez que la presento en este 2022, así que si te perdiste las dos presentaciones anteriores en otras parroquias, esta en la parroquia del Espíritu Santo en Kent es la que no te debes perder. De 10 a 4 de la tarde, con una hora para los alimentos. La clase es solo para mayores de 14 años. Por favor, no faltes. El registro inicia desde las 9:30. Allá te espero.